Yo te dije, watch out, Bosch, sé que no te cabe una. Ya la cual que tienes, ya la burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, watch out, Bosch, sé que no te cabe una. Te pensame porque canto cumbia, yo soy Luis Miguel. Hey, si te pensás que yo soy Luis Miguel, estás equivocada. A vos te lo digo, traidora, perra gobernada, dominada. Palmas en alto, que guachón está sonando. Vamos que tenemos que ser teteche. Cristian, el guachón, ok. México, guachón, ¿qué haces aquí? Yo les dije, ando chacoteando. Me dijo, pagame una cerveza. Y me carpeteó la billetera. Me pidió fuerte con coca. Y también una hamburguesa. Siempre yo que tengo plata. Y me dijo, vamos todo, vamos todo. Yo te dije, guachamos, si aquí no te cabe una. Solo porque tienes alta burra, yo te voy a mantener. Yo te dije, watch out, Bosch, si es que no te cabe una. Y te pensás que porque, te pensás que yo soy Luis Miguel.